Turno de palabra, el turno de palabra, quien vaya, quien quiera comentar algo, preguntar algo, por aquí, que levanten la mano y vamos tomando nota. Sí, yo iba apuntando, entonces os voy a pasar el teléfono, ¿vale? Para que todas podamos escuchar lo que planteáis, y lo mejor que podéis hacer es, os voy a, pedimos que os levantéis y planteáis lo que, la recepción, la pregunta, lo que queráis plantear, ¿vale? Y si os parece, la venta de libros la continuamos luego. Sí. Y por favor, sentaros. Y también os recuerdo, por favor, que no os hagáis sentar en bici, pues porque, esto, las ciclistas tienen derecho a transitar y nosotros estamos en la atropellada. Entonces, a ver, empezamos con Manuel. A ver, hola. Sí, bueno, yo tenía una pregunta para Carlos, pero antes de eso, un inciso muy breve. Desde el grupo de acción, que somos más o menos quienes preparamos esta intervención y esta charla, queríamos preguntaros, vemos que hay mucha gente, estuvimos promocionando y difundiendo la charla en base a unos proyectos. Recibimos muchos proyectos, hicimos mucho trabajo, estuvimos durante un tiempo muy ocupados. Queríamos saber, os pedimos por favor, si alguien de los asistentes ha venido por gracias a ese proyecto, nos ayudaría a saber si es así. Podéis por favor levantar la mano para saber el efecto que tienen nuestras acciones, si alguien. Bueno, no está mal, bien, bueno, muchas gracias. Ahora. Y bueno, la pregunta que tenía para Carlos es, dado el carácter revolucionario que tiene toda esta teoría y el panorama social que se plantea, ¿es posible con el actual sistema educativo y con los valores que se inculcan desde el sistema educativo aspirar razonablemente a que esto pueda tener lugar? ¿O haría falta un cambio radical también del sistema educativo como parte fundamental de la construcción social para ello? Vamos planteando tres preguntas, luego Carlos responde. Yo quería preguntar sobre el tema del transporte, que me parece muy interesante, transporte rodado, transporte público y transporte individual. Justamente voy a hablar de la coherencia necesaria de todos y cada uno de nosotros y nosotras, sobre el tema del transporte. Para venir aquí, yo he venido a pie. Yo vivo en la parte baja de Embajadores, frente a Santa María Cabeza, he venido a pie. Muchos tienen la costumbre, que yo vi cuando vivía en París, de ir a 100 metros, coger el metro. O sea, es un gasto inútil. Entonces, todo eso es, yo he sido tratado de ir correctamente, ahora no puedo ser porque tengo las rodillas rotas, falta ministro, Y entonces, tengo que lumbar, soy coherente en el sentido de no utilizar el transporte público para ahorrar energía. Y hacer lo que es utilizar la bicicleta, que la utilizaba para ir al trabajo, para ir a todos lados antiguamente, y ahora no es posible. Entonces yo lo que pregunto, ¿qué medidas de movilización podemos tener en esta sociedad, aparte de la coherencia individual de cada uno de nosotros y nosotras, sobre el tema del transporte, en una sociedad en la cual nos movilizamos y somos todavía somos una minoría, que nos movilizamos a pesar del 5 de octubre, y cómo podemos hacer evolucionar las mentes de los que nos gobiernan de forma despótica y totalmente sin escuchar al pueblo, para que el tema del AVE, el tema de todo este transporte que están haciendo un gasto inútil, en cómo movilizarnos políticamente y socialmente. Y yo estoy haciendo en educación, yo soy profesor, yo enseño a los alumnos, aparte de a pintar y dibujar, les enseño a autogestionarse el transporte. ¿Cómo podemos hacerlo a nivel político y educativo? Yo quería preguntar a Carlos Taibol respecto al nuevo proyecto que nos han presentado lumbreras de aquí de España, o sea, del ministro de Fomento, y los de la Unión Europea, que también hay el proyecto este del corredor, el corredor ferroviario que pretenden hacer, que imagino que va a ser más ave para más agresivo. Eso es un punto. El otro punto, respecto al transporte público, acá que ha dicho el compañero, respecto al sistema de transporte, yo me estoy dando cuenta de una cosa, se potencia el uso del coche, restituye al transporte público, pero hay otra historia. Intenten enfrentarnos a la gente que no utilizamos coche, que no lo queremos, frente a quien lo utiliza, pero es que no hay medios. Es una cosa que también, no sé si lo sabrá Carlos, están potenciando el enfrentamiento de los que no utilizamos el coche con los que y vamos a ti con los que tienen. O sea que no solamente están potenciando el uso, digamos, del AVE y de ciertas cosas, sino que encima pretenden enfrentar una parte de la población con la otra. No sé cómo ha pensado, pero no sé, me gustaría que me dijera don Carlos, que sabe más que yo de esto. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión, lo de la educación. Naturalmente que es un terreno vital para el despliegue de un proyecto diferente. Yo he pensado muchas veces en la condición de muchos maestros que de manera muy honrosa explican a sus alumnos qué significa el consumo, cuáles son los hechizos de la publicidad a los que debieran sustraerse, pero luego se topan con la triste realidad de que ese niño llega a casa y engulle todos los días 300 anuncios publicitarios extremadamente atractivos. Tenemos que modificar drásticamente tres cosas. Una, un escenario educativo lamentablemente lastrado por la lógica de la privatización y de la mercantilización, que afecta singularmente, claro, al sector público de la educación. Dos, un escenario educativo marcado también por una compartimentación lamentablemente abusiva de los tiempos. Yo creo que convendréis conmigo en que aquellas profesoras o profesores de los que tenemos buen recuerdo de nuestra infancia o adolescencia eran, curiosamente, aquellos que dedicaban todo el tiempo que estimaban preciso para explicar algo, que no andaban preocupados por andar mirando el reloj. Parece que el tipo de proyecto educativo oficial que se impone discurre por un camino diferente. Tercer y último horizonte. Lo del decrecimiento guarda una relación fluida con los movimientos por la lentitud, con la búsqueda de fórmulas no marcadas por las urgencias que determina la lógica del sistema que padecemos. Y hay un incipiente movimiento por la educación lenta. Sabéis que el movimiento de la lentitud que disfruta de mayor predicamento es lo que se llama el movimiento del slow food, de la alimentación lenta. Creo que sería muy interesante que empezásemos a trabajar en lo que significa también lo de la educación lenta. Segunda pregunta. Vamos a ver. Ha salido aquí una discusión interesante, pero delicada. Alguien ha reivindicado que rehuyamos en lo posible el transporte público para movernos nosotras mismas. Me parece un consejo razonable. Pero alguien ha recordado también que probablemente la prioridad mayor en el momento presente consiste en evitar que la mayoría de nuestros conciudadanos utilicen agresivos procedimientos de transporte privado y se sumen al transporte público. Bueno, yo creo que son dos mensajes que merecen ser escuchados porque tanto el uno como el otro tienen fundamentos. En este caso me vais a permitir que me vuelque más bien en el segundo de los mensajes. Yo suelo decir que no soy una persona particularmente consecuente, pero que arrastro alguna virtud que nace del hecho de que mis carencias generan determinado comportamiento positivo. Y una de mis carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones he deducido que era preferible no tener coche. Alguien se preguntará si en esta ciudad en la que vivo, en Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil y rápida es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas. Desde el portal de mi casa a un apeadero de Renfe, el del Pozo, hay 4 minutos caminando. Tardo como media en tren desde el portal de mi casa a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, al norte de la ciudad, unos 50 minutos. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. Segunda cuestión. Creo que el transporte público en general, el tren en particular, no es preciso demostrar que resulta mucho menos gravoso en términos medioambientales. Tanto más si lo comparamos con el automóvil, que suele ir ocupado por una única persona. Tercer dato relevante. El tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener ese adminículo. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva proporciona el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo son precisas para mantenerlo? Cuarto dato interesante. Yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un automóvil. Quinta y última ventaja. Por fortuna, el apeadero de la Renfe de mi universidad está a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases. Con lo cual, lo quiera o no, todos los días me veo en la obligación de realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría de disponer de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero desplegar un discurso hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es probablemente inevitable. Creo firmemente, sin embargo, que no es esta la condición de la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos. Tercera y última observación. Sobre ese nuevo proyecto de autovías, de trenes de alta velocidad, la gran pregunta que tenemos que hacernos se vincula con lo que antes puse en labios de Cornelius Castoriadis. Esta fascinación que le producía certificar cómo sentimos admiración por nuestros gobernantes que en el mejor de los casos miran a 2 años vista. La gran pregunta es, ¿quién va a poder utilizar dentro de 10 años esas maravillosas autovías o esos maravillosos trenes de nueva construcción cuando el litro de gasolina cueste 4, 6 u 8 euros? Estas son las preguntas que nuestros gobernantes prefieren no hacerse, en una huida desenfrenada hacia adelante. El debate correspondiente se cruza con otro interesante, el del capitalismo verde. El de cómo, en la perspectiva de nuestros gobernantes, lo de la ecología interesa porque es una fuente de negocio. Y solo interesa por eso. Su preocupación no es frenar las emisiones contaminantes, es obtener beneficios adicionales de la mano de la operación correspondiente. Ese debate creo que tiene un reflejo material muy interesante en la discusión relativa al coche eléctrico. Si alguien pregunta, ¿es preferible que empiecen a producirse coches menos contaminantes que los actuales? Cualquier persona sensata dirá, sí. Pero claro, inmediatamente tenemos que agregar algunos comentarios. La fabricación de esos coches es tan lesiva en términos de cambio climático como la fabricación de los coches que hoy utilizamos. Segundo comentario, esos coches nuevos contaminan menos por el tubo de escape, pero contaminan más en virtud de determinados dispositivos que llevan en su interior, por ejemplo, el aire acondicionado. Tercer y último comentario, el más importante. La pregunta que tenemos que hacernos es si precisamos coches. Y es una pregunta anterior, previa a toda esa discusión. Claro que precisaremos algunos coches, pero no tracemos nuestro horizonte de futuro sobre la base de las necesidades de la industria automovilística, que es lo que infelizmente hacen nuestros gobernantes de ahora y harán los que vengan después del 20 de noviembre. Vale, a ver, antes de pasar a las siguientes personas, os recuerdo que tanto a la compañera Aurora como a mí nos podéis ir diciendo si queréis intervenir y hacer algún tipo de reflexión o algún tipo de pregunta, ¿vale? Gracias por la maravillosísima charla. Yo estoy anonadada y quería preguntarte, esas políticas que se propugnan desde Estados Unidos ahora, que tienen su origen en Keynes, y sobre inversión ahora pública, ¿no es algo también perverso? Me refiero para salir de la crisis. ¿Eso no va a llevar a acumular todavía mucha más deuda? Y luego también me gustaría si me pudieras explicar, tu opinión sobre el banco, o sobre el Club de Roma. ¿Sara? quería conocer tu opinión o qué nos puedes contar sobre los movimientos que hay de en transición en países como Inglaterra o, bueno, me imagino que también habrá en Estados Unidos o Canadá, no lo sé. Lo cierto es que me gustaría conocer tu opinión y luego cómo se podría llevar a cabo, si es que no se está haciendo en ciudades como la nuestra, ¿no? Tal vez en pequeños grupos, en barrios, aprovechando las asambleas populares, no sé, si es algo, no sé, lógico que se pueda empezar a diseñar desde nuestros grupos locales, no sé, un movimiento de transición en Madrid. ¿Emilio? Hola, buenos días. Gracias por tu maravillosa charla. Hemos hablado, has hablado muchas cosas de teoría, pero luego hay que llegar a la práctica. Estoy individualmente... ¿Se te oye? Bueno, decía que, bueno, agradecerle la charla y decir que está muy bien esa teoría, pero que en la práctica alguien, algún sector social, algún país tendría que empezar. No sé, por ejemplo, lo que hizo Islandia. Eso por una parte. ¿Cómo podría ser? Porque tenemos, en fin, el farcio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, etcétera, que lo imposibilitaría. Y luego, a nivel ya más local, ¿hay algún partido político de los que se presentan las elecciones que se semeje en su programa a algo de lo que has comentado? Bueno, es una discusión muy compleja la de la utilidad actual de los proyectos keynesianos, socialdemócratas tradicionales. Mi impresión es que hay dos grandes problemas al respecto. El primero es que ya no existen socialdemócratas, en el sentido estricto. Si alguien dijese quiénes son los socialdemócratas en un país como el nuestro, y alguien apuntase al Partido Socialista Obrero Español, me temo que la descripción de socialdemócrata aplicada a ese partido, que hubiera sido probablemente crítica en el pasado, hoy sería honrosa. Ojalá fuera socialdemócrata. No es ni siquiera eso. Y el segundo gran problema es el de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Cuando emerge el proyecto keynesiano después de la crisis de 1929, ese problema no se planteaba o se planteaba con un vigor sensiblemente menor del actual. Claro, cualquier tipo de proyecto de futuro que nos dice que vamos a salir de la crisis de la mano de inversiones públicas que tiren de la demanda, se enfrenta directamente con el problema de los límites medioambientales y de recursos. Algo que nos obliga probablemente a decir sin más no, o un no matizado. Esto, por cierto, tiene su reflejo en determinada práctica discursiva de este movimiento nuestro. Vicenç Navarro es una persona muy respetable que tiene muchas cosas que enseñarnos, pero parece como si siguiera viviendo en Estocolmo en 1963. Y no vivimos en Estocolmo en 1963. El hecho de que orgullosamente se niegue a considerar la dimensión medioambiental ecológica de la crisis, creo que es un problema gravísimo que lastra todos sus análisis. Y conviene que nosotras y nosotros escapemos de ese problema. Yo lo suelo decir de la mano de tres recomendaciones que invitan a salir del cortoplacismo de muchas de nuestras propuestas, que son una respuesta mimética de lo que llega de nuestros gobernantes. Respuesta lógica, pero que reclama de algo más. Tenemos que tomar en consideración la crisis ecológica. Tenemos que tomar en consideración, en segundo lugar, la marginación material y simbólica de las mujeres en todo el planeta. Y tenemos que recordar los derechos de los pueblos del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros estados del bienestar a costa de mantener la relación de dependencia y explotación de esos países. Si este movimiento no tiene esto claro, me temo que está condenado simplemente a morirse como tantas otras iniciativas. Segundo, lo del Club de Roma. Bueno, el Club de Roma fue en su momento una instancia pionera que llamó la atención en el decenio de 1970 sobre este problema de los límites medioambientales y de recursos. Claro, la perspectiva hoy nos queda un poco lejana, entre otras razones por una. De los trabajos del Club de Roma se deriva un concepto que ha disfrutado de mucho eco, lo del crecimiento sostenible o lo del desarrollo sostenible, que en su momento tuvo cierta virtud de llamar la atención sobre problemas reales. Hoy no nos sirve para nada. Todas las fuerzas políticas españolas dicen estar por el desarrollo sostenible. Lo del crecimiento sostenible entiendo yo que es una contradicción en los términos. Si es crecimiento, no es sostenible. Y si es sostenible, no es crecimiento. Tercera observación, lo de las ciudades en transición. Explico para quien no conozca esto. En el mundo anglosajón hay un movimiento muy activo de ciudades que se han sumado con un doble propósito. Por un lado, reducir los niveles de consumo energético y por el otro, generar bases de economía local que se muevan en un sentido diferente de la lógica perversa de la globalización desbocada. Creo que en esa dimensión inicial el movimiento es respetable, pero tengo que llamaros la atención sobre un límite que hasta ahora no ha conseguido sortear el movimiento de ciudades en transición. Siguen contemplando todo eso dentro del capitalismo. Y yo he señalado al principio que entendía que nuestra obligación, ya no moral, física, consiste en salir del capitalismo. Asumiré de buen grado, en cualquier caso, como una especie de enmienda transaccional, que ese movimiento sitúa determinadas claves mentales que nos pueden ayudar a salir del capitalismo. Cuarta y última observación, no, penúltima. ¿Qué podemos hacer en una ciudad como Madrid? Mi tentación inicial consiste en decir nada. Hay que acabar con esta ciudad, no nos engañemos. Y prefiero el contenido provocador de la respuesta que lo que va a venir a continuación, que es un intento de llamaros la atención sobre la discusión correspondiente. Vamos a ver. El movimiento del 15 de mayo, a mi entender, arrastra dos carencias. Una, obvia, es su escasa presencia en el mundo del trabajo. Y la otra, pocas veces mencionada, es su escasa presencia en el mundo rural. No nos engañemos. Este es un movimiento que cultural y socialmente nace en las ciudades. Y eso dibuja una carencia grave. ¿Por qué? Porque buena parte de nuestras visiones del mundo se vinculan, en cambio, con lo que entendemos debe reaparecer en el mundo rural. La filosofía del decrecimiento, en último término, es una filosofía que apuesta por la de descomplejización de nuestras sociedades. ¿En qué sentido? Como hemos asumido sociedades cada vez más complejas, hemos asumido en paralelo dependencias cada vez mayores. Somos crecientemente dependientes. Y si queremos acabar con esa dependencia, tenemos que descomplejizar nuestras sociedades. Eso es lo que significa la recuperación de la vida local, la democracia directa y la autogestión. Hay dos pensadores que al respecto nos dicen cosas muy interesantes. Uno de ellos es un norteamericano llamado John Sersan, que es el teórico principal del anarcoprimitivismo. Sersan dice que si queremos ejercer la democracia directa y la autogestión, tendremos que reducir sensiblemente el tamaño de las comunidades humanas, hasta 100 personas como integrantes. Ya entendéis que es un proyecto que nos sitúa en los antípodas de una ciudad como esta. Hay otro pensador que se llama Fotopoulos que sitúa ese límite en unas 30.000 personas, algo que nos emplaza en un escenario más ajustado a lo que entre nosotras podríamos entender que es un barrio. Yo creo que esta segunda teorización, aunque probablemente es menos estimulante intelectualmente que la de Sersan, que es una crítica radical muy sugerente, al final es aquella que debe guiar nuestras acciones, pero teniendo como horizonte la idea de que tenemos que acabar con las grandes ciudades. Es un proceso inexorable. La desertización del medio rural entre nosotros tiene que ser una materia central de preocupación de este movimiento. La penúltima pregunta plantea cómo llevar a la práctica esto. Bueno, es difícil responder a esta pregunta. Siempre que me encuentro con estas preguntas, sabéis quienes me conocéis que he hecho mano de la mejor frase de gallegos que utilicé nunca. Repito que yo soy gallego. La historia cuenta que un gaitero de Lugo, un hombre de más de 80 años de edad, fue invitado a un acto sobre gaitas en Asturias y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semieléctrica, sin soplar. Y cabe suponer que el viejecito de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le gustaba lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase cuyo uso recomiendo ante preguntas como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Acabas de proponer un ejemplo que yo creo que tiene una utilidad cierta para unas cosas, pero poca para esto, lo de Islandia. ¿En qué sentido? Islandia es interesante porque demuestra que hay otro camino diferente que el que pasa por acatar las presiones de los bancos y ayudar a quienes nos han situado al borde del precipicio. Pero claro, ¿cuál es el problema de Islandia? Que una vez que hacen eso, el propósito fundamental es retomar la senda del crecimiento y recuperar la prosperidad pasada. Digamos, han dado un primer paso, que es muy iluminador, pero el segundo no acaban de darlo. Creo que entiendes lo que quiero decir. Y aquí estamos en la obligación de asumir una crítica de la ausencia del segundo paso. Tanto más cuanto que Islandia, un país con 300.000 habitantes, podría ser un laboratorio interesantísimo de lo que podemos hacer. En ese sentido, me limito a certificar que quienes entre nosotros asumen estrategias de decrecimiento son pequeñas comunidades humanas, que asumen un proyecto que está claramente presente en este movimiento. Ojo, a ver, yo lo digo así. En ese libro que he traído, señalo que en el movimiento del 15 de mayo hay dos percepciones distintas sobre lo que hay que hacer. La una es la de quienes reivindican que establezcamos determinadas demandas, que encaminemos a nuestros gobernantes en la confianza de que ellos las atenderán. La otra, que es más bien la mía, es la que se encamina a generar espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las propias del sistema que establecemos. Y creo que esta visión está claramente presente en el movimiento. Aviso, no son dos visiones que tengan que estar a la gresca permanentemente. Cuando a mí alguien me pregunta por la reforma de la ley electoral, respondo francamente que me entra por un oído y me sale por otro. ¿Por qué? Porque yo no voto. Ahora bien, si la pregunta es más expresa y alguien me dice, ¿la ley electoral actual es justa? Yo digo, obviamente no. ¿Y estás dispuesto a apoyarnos en una solicitud de reforma de la ley electoral? Yo respondo, sí. Y a continuación agrego, pero a cambio no nos dejéis solos en la gestación de estos espacios de autonomía. Porque yo no tengo por qué pensar que quien es claro partidario, entusiasta de la reforma de la ley electoral, está en contra de la gestación de los espacios de autonomía. Partidos políticos. No conozco al detalle el programa de los partidos. Obviamente hay alguna fuerza política minoritaria que no va a conseguir ninguna representación que se sitúa en esa perspectiva, en la perspectiva del decrecimiento, aunque no utilice expresamente esta palabra, lo cual, en último término, me importa poco. Creo, de todas maneras, que la lógica cortoplacista de las elecciones provoca en los partidos un movimiento de sentido contrario. Muchas veces he puesto un ejemplo que no es malévolo. Me he imaginado que a lo largo de los últimos años alguien ha pedido una entrevista con Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, una persona respetable, y le he explicado qué es esto del decrecimiento. Y supongo cuál ha sido la respuesta de Lara. Hombre, la verdad es que la cosa está bien pensada, yo entiendo que los tiros tienen que ir por ahí, pero claro, si nosotros concurrimos a las elecciones con un programa que al menos en una de sus dimensiones está diciendo tenemos que reducir los niveles de consumo, nos van a lapidar electoralmente. Bueno, yo esperaba que el interlocutor de Lara fuera rápido, lo interrumpiera y le dijese, mira Cayo, a vosotros os van a lapidar electoralmente igual. Entonces, sería muy saludable que empezaseis a colocar en vuestros programas lo que tenéis que decir sin andar pensando en qué van a decir los editoriales del país o los tertulianos de la cadena SER. Porque tal vez, mira por dónde, conseguiría Izquierda Unida más votos. No lo afirmo taxativamente. Me limito a trasladarlo en Twitter. Un momentito. Si se habla así, bien pegado, ¿se escucha por allá? ¿Se escucha mejor por allá? ¿Sí? No, José primero. José. No veo a nadie. Vale, José Luis. El micrófono, Carlos, solamente al micrófono. Porque cuando la... Carlos, dos preguntas. Una sobre el decrecimiento, o más concretamente sobre los decrecentistas. Tú desde el principio te has posicionado como entendiendo que es inseparable la postura decrecentista de la anticapitalista. ¿Hasta qué punto esa lógica, que a mí también me parece inevitable, está igualmente asumida y extendida dentro de los teóricos del decrecimiento? Hace un par de días estuvo aquí Serge Latouche, es el referente internacional, menos a mí me parece más conocido, pero bueno, y los que no lo asumen, ¿cómo argumentan? Porque es que me parece tan inevitable llegar a la conclusión del anticapitalismo desde unas premisas decrecentistas que me gustaría, si lo conoces, si pudieras explicar, cómo salvan ese escollo del anticapitalismo quienes no acaban en esa conclusión. Y la otra pregunta es sobre el movimiento 15M. El otro día en el programa de La Tuerca de TLK, precisamente se debatió sobre esto y las posturas, o planteaban una hipótesis, algunos de los tertulianos de allí, que me parece que quizá salven un poco respecto de los medios generales, ¿no? Y es que si bien ha tenido el movimiento 15M un momento destituyente del status quo, es decir, deslegitimador, digamos, le faltaría, por el contrario, todavía emprender o asumir o tomar conciencia de la conveniencia de emprender un momento constituyente, lo cual es obviamente muy difícil, dada la pluralidad de integrantes del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, si no avanzara en esa dirección, podía, digamos, correr el riesgo de diluirse. Me gustaría saber tu postura, aunque algo te he leído al respecto, sobre esta cuestión. Y contrastar un poco con mi hipótesis, que es que a favor y en contra a la vez, es que, por desgracia, como la presión que ha generalizado este movimiento que ha surgido ahora y no hace años, es que la presión sobre las bases sociales, sobre la gente en general, va a seguir aumentando, pues, por desgracia, me temo que quizá, aunque no haya ese momento constituyente, el destituyente va a seguir siendo agudizado, ¿no? Va a seguir siendo potenciado. Gracias. Mi pregunta va en relación a los medios de comunicación, que vale, que no tiene, que decías que no, a lo mejor no tiene mucho que ver con el decrecimiento, perdón, vale, medios de comunicación. Acabo de ojear además que en este libro tratas cómo la caverna mediática trata el movimiento y además los medios progresistas. Mi pregunta es al revés ahora, como autocrítica desde Comunicación Arganzuela y también con las otras comisiones de comunicación se ha abierto un debate en el sentido de que, vale, decimos que no tenemos miedo a políticos, banqueros, pero parece que hay cierto miedo con los medios de comunicación, tanto caverna mediática como progresistas. Y era, pues, preguntar que cómo, que yo entiendo, vale, que al principio la labor que se está haciendo como gabinete de comunicación, desde Comunicación Sol o en general, era necesaria para que el movimiento juntarse a tanta gente, pero a día de hoy, ¿en qué momento estamos que parece que le tenemos miedo a los medios de comunicación, que nos interesa que difundan nuestros mensajes, aunque sean los progresistas y aún así no tratan todos los temas que nos interesan? ¿Y cómo lo ves, básicamente? No se escucha nada. No pégaselo a la boca. A la boca. Te decía, Carlos, que aún exponiéndome a la respuesta del gaitero, como para mí está claro, hoy mucho más, que lo que falla es el sistema. Tenemos el 20N a la vuelta de la esquina. ¿Cómo verías tú empezar a deslegitimizar este sistema a través de una abstención activa? Gracias. Vamos a ver, yo creo que la abrumadora mayoría de los teóricos del decrecimiento tienen claro que hay que salir del capitalismo. Sospecho que lo que ocurre es que las fórmulas precisas que defienden sitúan un procedimiento de salida distinto que puede generar, en efecto, la crítica legítima de que están defendiendo una operación encaminada a adelgazar provisionalmente el capitalismo para salvarle la cara. En cualquier caso, a mí me parece que algunos de esos teóricos propenden a trazar una reflexión de cariz fundamentalmente individual. Y esa reflexión, que es necesaria, al final tiene su trampa. El movimiento por el decrecimiento reclama cambios en nuestra conducta personal, pero reclama también, por razones obvias, la articulación de movimientos colectivos. Si nos olvidamos de estos últimos, en efecto podemos estar haciendo el juego del capitalismo. En cualquier caso, la discusión a mí me interesa poco. Yo me limito a decir con claridad que mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Aún asumiendo que el término decrecimiento, nadie se ha referido a esto, es un término problemático. Yo asumo de buen grado que arrastra sus problemas. Creo que las ventajas que depara en su dimensión provocadora son claramente mayores. Siempre que hablo de esto cuento que hace 3 o 4 años, un buen día, entré en Google y tecleé decrecimiento y recibí una instrucción automática que rezaba: ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Bueno, mi conclusión rápida fue: si Google me dice esto, algo estaremos haciendo bien, ¿eh? Es un poco el mensaje que aplicábamos hace 30 años cuando decíamos: cuando no sepas lo que hacer, haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Era un mensaje muy inteligente. Segundo, sobre el movimiento del 15 de mayo. A ver, yo creo que haríamos bien, antes que nada, en dejar de flagelarnos. El movimiento del 15 de mayo es cualquier cosa, es preferible a cualquier cosa de las que hemos disfrutado en el pasado. Yo recuerdo que hace unos meses tuve una discusión agria con un colega que decía que esto ya lo habíamos visto muchas veces. Yo le miré con perplejidad, dice, ¿muchas veces? Y entonces dijo, sí, hombre, la Revolución Francesa, la Comuna de París. Y yo, bueno, entonces, si nos ponemos así. Pero también he oído a gentes que dicen que esto no lo hemos visto desde el inicio de la transición en 1975. Y el argumento también me produce perplejidad. ¿Qué hubo en el inicio de la transición? Pactos cupulares y miedo. ¿Asambleas en la calle? Ninguna, digamos. Esto es una cosa afortunada y orgullosamente diferente, no lo olvidemos, que creo que ha tenido hasta hoy dos efectos muy interesantes y no suficientemente analizados. El primero, una generación difusa, pero generación de una nueva identidad. Pongo un ejemplo. Hace un mes y medio El País daba cuenta de una asamblea de profesores en un local de Comisiones Obreras. Una asamblea organizada por los sindicatos mayoritarios y un puñado de sindicatos amarillos. Bueno, más amarillos que los mayoritarios. Y según el relato del País, una buena parte de los profesores que intervenían se presentaban diciendo: Pedro Pérez, asamblea del 15M de la Guindalera. María Fernández, asamblea del 15M de la Moncloa. Ojo que esto tiene mucho más relieve de lo que pudiera parecer. Era una señal de identidad. Estaban diciendo: no os confundáis, no somos como vosotras. Estamos haciendo una cosa diferente y queremos decirlo de nuevo orgullosamente. Segundo de los cambios, mucho más importante que el anterior, en la cabeza de las gentes. No lo valoramos de manera suficiente. Mucha gente se ha empezado a percatar de que puede hacer cosas que antes creía que no estaban a su alcance. Pongo un ejemplo. En el mes de junio cayó en mis manos un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido, pues yo no sé si en Usera o en Carabanchel. Una comisión de la Asamblea de Barrio, 80 personas, estaba reunida y alguien avisó de que había un coche de la Policía Nacional al lado de una boca de metro. Los 80 integrantes de la Asamblea decidieron bajar al metro. Eso significa siempre lo mismo, hay un control de sin papeles. Rodearon a los dos policías, sin mediar palabra. Los policías se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica. Y el indocumentado empezó a caminar más despacio que los policías y se subsumió en el caudal de los 80 integrantes de la Comisión de la Asamblea de Barrios. Supongo que entendéis lo que quiero decir. Eso hubiera sido literalmente impensable el día 14 de mayo. Y ojo, esto es mucho más valioso de lo que pudiera parecer. Cuando nos andamos autoflagelando, identificando las muchas miserias que arrastra el movimiento, que las arrastra, estamos olvidando lo que yo creo que es lo principal. Yo no sé si he entendido bien lo que decías. Mi tesis es que la presión que se va a hacer más fuerte en los meses venideros beneficia indirectamente al movimiento. No sé si es la tuya, pero a mí me parece, vamos, lo digo de otra manera. No se escuchó. Muchos movimientos sociales críticos han acabado por desaparecer o por difuminarse. ¿Por qué? Porque una parte de sus teóricas demandas serán atendidas desde los estamentos de poder. Nosotras no corremos este riesgo, ¿eh? Es una ironía, pero no corremos este riesgo. Las medidas se van a agudizar, con lo cual esto mueve claramente el carro del movimiento. Y es muy importante que estemos ahí. Y yo creo que estamos. Lo digo de una manera más. La asamblea a la que yo he acudido, en el barrio de Salamanca, que es donde vive mi madre, en origen acogió a 500 personas. Ahora van 50 o 60. Alguien dirá, es un retroceso formidable y dramático. Pero ¿cuándo hemos tenido una asamblea de barrio con 70 personas? ¡Ojo! Es que este es un activo importantísimo. Y esas personas son además trabajadoras y saben lo que quieren. Yo creo que como cimiento del movimiento es mucho más interesante que la luz de 500 personas que aparecen allí en virtud de la moda pasajera vehiculada por los medios de comunicación. Por eso, Mi posición es que el movimiento debe constituirse, pero sin forzar las cosas. Yo creo que cuando el sentido común impera, los acuerdos proliferan. Tercera observación, lo de los medios. Bueno, lo primero que hay que hacer es consciente de cómo los medios nos tratan. Y yo tengo la impresión de que a veces el movimiento no lo es por completo. Digamos, sabemos cómo nos trata la caverna mediática. Tomamos nota de las declaraciones de César Vidal el día 17 de mayo cuando dijo que la acampada de Sol estaba dirigida por etarras especializados en guerrilla urbana. Bueno, lo menos que puede uno reconocer es que es gracioso, porque este señor ha perdido los sensores más elementales de peligro. Me preocupa mucho más lo de los medios de comunicación progresistas. El País, Público, la cadena SER, Radio Nacional, Televisión Española. El contenido fundamental del mensaje de esos medios consiste en ¿qué? En rebajar la radicalidad de las propuestas de este movimiento. En dibujar un movimiento de jóvenes indignados, lógicamente, porque las cosas no están bien, que son simpáticos y respetables. Aún recuerdo que hace como un mes, en un informativo de Televisión Española, el periodista concluía, estaba cubriendo una manifestación en Madrid, su retransmisión diciendo que los manifestantes habían coreado las consignas habituales en favor de la reforma de la ley electoral. Yo me quedé perplejo. Yo no he oído en las manifestaciones ninguna consigna a favor de la reforma de la ley electoral. Tal vez porque rima mal, ¿eh? No digo que sea por otra razón. Pero este buen señor se estaba inventando las consignas del movimiento con un claro propósito, subrayar que este movimiento reivindica la reforma de la ley electoral. Reivindica eso y, afortunadamente, muchas cosas más. El otro día, por cierto, me contaron que Iñaki Gabilondo, cada vez más baboso, había entrevistado a su jefe, a Juan Luis Cebrián, y le había preguntado por el movimiento, y Cebrián había dicho que a él no le representábamos. Algo que nos llena de pena a todos, ¿no? Porque nuestro mayor objetivo era representar a Juan Luis Cebrián, ¿no? Como todo el mundo lo sabe. Personalmente, desde el 15 de mayo yo no hablo con los medios. Hablo con los medios alternativos, pero no con los medios del sistema. Y siempre les digo que hablen con las activistas que están en la calle. Yo respeto la posición de quienes hablan con los medios, porque desempeña su papel en términos de hacer obstrucción a determinados discursos extremos. Pero creo que nuestra tarea principal consiste en desplegar nuestros propios medios. Y que lo que invirtamos fuera de eso, sospecho que serán recursos más bien perdidos. El 20N. Bueno, vamos a ver. Lo del 20N me preocupa. ¿Por qué? No voy a responder como el gaitero, ¿eh? No. ¿Por qué? Mi tesis inicial es que era un regalo que nos hacía el gobierno. No olvidéis que el movimiento del 15 de mayo nace en esa fecha en el Ecuador de una campaña electoral singularmente triste y sombría. Y algo le debe a esa circunstancia. Irrumpe como un rayo en esa campaña electoral a la que nadie prestaba atención. En teoría, lo mismo deberíamos hacer al calor de las elecciones del 20 de noviembre. Subrayar la ignominia de un sistema político en virtud del cual dos grandes partidos escenifican una aparente confrontación que ocultan que están de acuerdo en todo lo principal. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la discusión interna acabe por dejar heridas. ¿Y en qué sentido? No nos engañemos. No hay acuerdo dentro del movimiento del 15 de mayo. Hay personas a favor de la abstención activa. Hay personas que reivindican el voto en blanco o el voto nulo. Hay personas que reclaman se vote a determinada opción precisa. Y hay quien se contenta con decir que no hay que votar a los dos partidos más importantes. Bueno, poner de acuerdo estas cuatro perspectivas es imposible. A mí me parece muy bien que debatamos. Pero claro, cuando uno se entera de que en determinadas asambleas de barrio hay un proyecto encaminado a conseguir que la asamblea se pronuncie por alguna de esas opciones, malo. Creo que no es el horizonte preferible. Y por eso preferiría que aparcásemos la discusión, porque creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo. Nuestro futuro no pasa por las elecciones del 20 de noviembre. El movimiento está muy por encima de eso. Y si volcamos demasiadas energías en eso, malo. Que cada uno de nosotros, en donde quiera, vuelque sus energías en eso, fuera del movimiento, me parece muy respetable. Pero respetemos el espacio del movimiento. Yo he tenido un encontronazo en la asamblea de mi barrio porque alguien empezó a volcar propaganda de un partido político en la lista del grupo de Google. Y creo que la abrumadora mayoría de la gente respondió diciendo, no es lo que corresponde. Si tú quieres transmitir propaganda de tu partido, preguntas a los integrantes de la lista si desean hacerlo y que se apunten a otra lista diferente. Pero mantengamos al movimiento al margen de esas reyertas. Por eso, aunque yo soy partidario, como sabes, de la abstención activa, nunca se me ocurriría pedir que el movimiento del 15 de mayo se pronunciase a favor de la abstención. Vale, antes de que intervengas, un minuto. Creo que son las 2 menos 10, entonces, bueno, tenemos apuntadas 3 personas más para hacer una intervención y, si os parece, compañeras, ya cerramos aquí, ¿vale? Para que nos podamos ir a tomar una caña y una taza. Bueno, Carlos. Lo primero, quería agradecer a la gente que ha tenido la idea y que ha hecho el esfuerzo de que hoy estés aquí, porque creo que esto es un impulso impresionante a nuestra asamblea. Y después yo te agradezco, sobre todo, que nos hagas pensar y reflexionar. Para mí eso es lo más importante, que es lo que creo que se está haciendo. Una vez dicho esto, voy a tratar de ser breve, pero yo tengo una reflexión. Y me gustaría que tú luego comentes sobre ello. Yo parto de varias premisas y es que cualquier sociedad, para que triunfe, necesita de la motivación de sus miembros y de conseguir que sus miembros den lo mejor de sí mismos para esa sociedad. Creo que si eso no lo conseguimos, eso se acaba hundiendo. Bien, con esta premisa, 3 puntualizaciones. Una, no hemos hablado del comunismo y me parece que estamos relacionados en todo lo que estamos hablando. Segunda cuestión, el capitalismo. Yo considero que las principales virtudes o cosas que han sucedido para que el capitalismo hoy en día sea triunfante en la sociedad es el fracaso del comunismo en su idea global. Es verdad que en algunas cosas podemos tener matices importantes. Tú hablabas en tu intervención de Cuba y de la sanidad, y probablemente eso es un ejemplo, pero probablemente en su conjunto y en la ex Unión Soviética como paradigma sí que es verdad que hay un fracaso. Bajo mi punto de vista, el fracaso del comunismo va por la desmotivación en la sociedad, por la desmotivación en la persona, por no intentar conseguir de las personas lo mejor de uno mismo. Y eso provoca que al final esta sociedad se hunda. El capitalismo, ¿qué considero yo que consigue de las sociedades? Consigue que muchísima gente tenga unas expectativas, eso provoca que da lo mejor de sí mismo. Al final la mayoría de la gente nunca llega a sus objetivos, pero sí que es verdad que ciertos grupos, ciertas personas se aprovechan de eso, pero sí que es verdad que la sociedad avanza, la sociedad evoluciona. Es verdad que algunas cosas tú nos estás explicando que tampoco hay que evolucionar tanto, que tampoco hay que tener tantas cosas buenas, pero sí que es verdad, y eso tenemos que entenderlo, que conseguimos con esto que las personas den de sí lo mejor. Otra cosa es dónde está el punto donde nos tenemos que conformar. si con el decrecimiento vamos a intentar que la gente viva mejor, sea más feliz, sea más feliz con las pequeñas cosas, con las cuestiones cotidianas, con lo que hablabas de la familia, que ese ejemplo tan interesante que ponías del que trabaja 2 horas y tal. Pero ¿cómo explicamos a las personas, no tanto a las que están aquí, porque probablemente estén convencidas y tengan un sistema de vida acorde con lo que estamos hablando, pero para que esto triunfe tenemos que explicárselo al resto de la gente y que lo asuma? ¿Y cómo se lo explicamos? ¿Cómo le contamos que esto no es el fracaso del comunismo? ¿Y cómo motivamos a la gente para que dé lo mejor de sí mismo sin tener que tener un montón de cosas o la idea esta de esta sociedad? Que triunfar es tener más dinero, es salir en la prensa, salir en los medios de comunicación. ¿Cómo le explicamos esto a la gente, esta idea, y cómo lo relacionamos con estas cosas? Porque a cualquier persona que le contemos lo que tú estás diciendo, nos va a decir, esto es el comunismo, ya sabemos lo que ha pasado con ello. O no exactamente, pero sí en alguna de las ideas de que, porque yo entiendo, y no sé si en esto estás de acuerdo, pero es fundamental, que el comunismo sí que tratara de hacer un reparto mucho más equitativo de la riqueza, sin necesidad de tener que trabajar tantas horas o quebrarse tantas horas y tener más tiempo libre y más tiempo reflexivo. A mí sí que me parece interesante sobre esta reflexión, sobre todo de cara a que yo le pueda explicar a la gente que cree en el capitalismo que no es el paradigma, porque tenemos que hundir el capitalismo. No sé si me he entretenido mucho, si he liado mucho la cosa. Lo siento, pido disculpas. No es fácil delante de un maestro transmitir. Que muchas gracias por tu tiempo y por compartir los conocimientos con nosotras. Yo te quería preguntar por la huelga general, como instrumento de lucha, como instrumento también. Otra vez, arriba. Ven aquí. Exacto, y como instrumento de lucha también del 15M. Sobre todo en relación a lo que, en lo que has comentado, tres cuestiones de contexto. A ver, gracias, porque la compañera. Gracias, a ver. Dale la vuelta al micro. Sois malos. ¿Así? Y ahí. Vale. Perfecto. Tres cuestiones de contexto que has comentado. La primera, que deberíamos reducir la producción. Por tanto, bueno, esto como lo situamos en una huelga general. Por otro lado, comentabas, creo haberte entendido que decías que estamos al, bueno, el 15M, el movimiento está alejado o no muy presente del trabajo. Yo entiendo que cuando dices del mundo del trabajo estás diciendo del mundo del empleo. Y además, en otra de las características que has mencionado, que estamos también en un contexto donde hay destrucción de empleo. A mi entender también hay destrucción de empleo, pero hay muchísimo trabajo. Hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, con todo esto, ¿cómo deberíamos plantear si la huelga general o una huelga mucho más allá, una huelga universal, puede ser un buen instrumento de lucha en este contexto? Muchas gracias y disculpad por esto. Bueno, Adolfo, ¿dónde está Adolfo? Está allí. Adolfo es un miembro de un grupo que se llama Decrece Madrid, al que sería interesante que os acercaseis. Decrece Madrid se reúne en el Patio Maravillas un miércoles de cada 2, ¿verdad? Cada miércoles ahora, a las 8. Bueno, lo digo porque para quien quiera y esté interesado en sumarse a un movimiento decrecentista específico, que hoy por hoy lo es más bien de difusión de la idea del decrecimiento, esa es la clave. Adolfo plantea ese horizonte, en efecto, delicadísimo del ecofascismo, que es el horizonte que intenté plantear yo mismo cuando mencioné el libro de ese periodista alemán, El darwinismo social militarizado, una reducción de la población planetaria que haga que 500 millones de privilegiados absorban todos los recursos y todos los demás sean soltados a la intemperie. Este es un horizonte muy serio, que tiene que ver, por cierto, tal y como acabo de plantearlo, con un debate demográfico. Alguien podría preguntarse, ¿y el decrecimiento qué dice sobre la demografía? Bueno, decimos, si vivimos en un planeta de recursos limitados, no podemos aspirar a seguir creciendo ilimitadamente en ningún ámbito, tampoco el demográfico, en el buen entendido de que la discusión correspondiente no es solo demográfica. Más aún, no es fundamentalmente demográfica. Una de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra? La respuesta razonable dirá, depende. Depende de en qué modelo de ser humano estemos pensando. Si pensamos en un campesino de Burkina Faso, la Tierra da para alimentar, hablemos así, a 70.000 millones de seres humanos. Si pensamos en el nivel de vida de un madrileño o de un barcelonés que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 300 millones de personas. Por eso digo que la discusión no es solo demográfica. En cualquier caso, nosotras estamos diciendo, hay que reducir el ritmo de crecimiento de la población planetaria. Hay que establecer procedimientos de control de natalidad, pero siempre lejos, claro, por razones obvias, del horizonte del ecofascismo, que es un horizonte de exterminio que claramente se aprecia en los estamentos oficiales. Segundo, planteas una discusión muy complicada. A ver, la motivación es un elemento vital, ciertamente, en el funcionamiento de las sociedades. Acepto de buen grado el argumento, siempre y cuando no identifiquemos motivación, tú no lo has hecho, pero lo digo así, con estímulo económico literal. La motivación puede llegar por muchas vías diferentes. Yo he contado muchas veces que me produce fascinación en mis alumnos en la universidad el eco que tiene en su cabeza la idea de que las sociedades solo funcionan de la mano de la competición, del codazo. Y cuando puedo, les recomiendo que lean un libro maravilloso titulado El apoyo mutuo, en el que Kropotkin, que era un teórico del anarquismo del 19, pero también un científico de fama internacional, examina cómo muchas sociedades animales progresan a través de la solidaridad y de la cooperación, y no a través de la competición. Creo que esta es una perspectiva mental que de nuevo marca o debe marcar indeleblemente la propuesta de un movimiento como el nuestro. La palabra comunismo está cargada de equívocos, porque claro, cada cual puede depositar en ella lo que quiera. Si vinculamos la palabra comunismo con lo que fueron los sistemas de tipo soviético, mi respuesta inmediata es, no me interesa. Entre otras razones, porque hicieron lo imposible para alterar ese proyecto primitivo de una sociedad igualitaria donde la gente no tenía que matarse a trabajar para los patronos. Emergió una burocracia que asumía el mismo perfil que los patronos con las dimensiones represivas acompañantes. Ahora bien, admito que el concepto primigenio de comunismo sí que guarda una relación expresa con un proyecto como el del decrecimiento, o al menos es posible establecer vínculos entre ese concepto y el proyecto del decrecimiento. Planteas una cuestión precisa, relativa a cómo debemos difundir esto. Vamos a ver. Me voy a limitar a señalar que hay dos elementos que de nuevo se mueven a favor de nuestro carro. El primero nace de mi convencimiento de que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. ¿Qué significa esto? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el riesgo agregado, claro, de que nosotras estemos dentro de esa tumba y se derrumbe sobre nosotros. Pero en cualquier caso, aquel atractivo que el capitalismo mostró en el pasado me parece que se está desvaneciendo. Segundo elemento. Cuando hablo de decrecimiento, parece inevitable que esté pensando siempre en activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Bueno, ese es un horizonte, claro que está ahí. Pero tenemos que prestar atención a la posibilidad de que personas comunes que no están en ese horizonte mental, que no han leído a Serge Latouche, lleguen, en virtud de su experiencia vital, a las mismas conclusiones que nosotras. Y esto está empezando a ocurrir. Pongo dos ejemplos. He contado muchas veces que todos los años recibo una invitación de un grupo de señoras muy mayores, creedme que la edad media son unos 80 años, para que les dé una charla. Hace un par de años me invitaron y me preguntaron de qué quería hablarles, y yo dije que quería hablar del decrecimiento. Y el caso es que el día en que estaba prevista la charla, yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla significa sentarse un momento delante de una mesa, a pensar quién te va a escuchar, reorientar los argumentos, los ejemplos. Les conté, mal que bien, lo que acabo de contaros a vosotras y a vosotros. Con el temor de que aquello no encajase y de que esas señoras, exageraré un poco, me linchasen. No fue así. el discurso encajó de manera muy rápida. ¿Por qué, creo yo? Estas buenas señoras, que viven desde hace mucho tiempo insertas en la lógica de la sociedad de consumo, volvieron la mirada al decenio de 1950. Una etapa dura, truculenta de sus vidas, el franquismo más oscurantista. El recuerdo que tenían, sin embargo, de lo que antes he llamado sobriedad y sencillez voluntarias, era absolutamente agradable. Estoy hablando, para que me entendáis, de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Creo que estas personas ilustran una idea matriz. Conservamos, pese a todo, dentro de la cabeza un espacio virgen que, convenientemente estimulado, produce efectos insospechados. Menciono el segundo ejemplo. En el mundo escandinavo empieza a proliferar la figura de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo, que se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica consiguiente, pero que descubre que con un subsidio público que probablemente equivale a una quinta parte del salario que obtenía antes, inmerso en la rueda del modo de vida esclavo, reduciendo que puede hacerlo sus niveles de consumo, es infinitamente más feliz de lo que lo era antes. Subrayo lo que quiero decir. Hablo ahora de personas comunes, que no forman parte de activísimos movimientos contestatarios. La huelga general. Vamos a ver. Yo he dicho, y creo que esto es una evidencia, que el movimiento del 15 de mayo presenta una carencia básica, su escasa presencia en el mundo del trabajo, en las fábricas, en los comercios. Bien. Esto tiene remedio. Uno de los remedios pasa por la convocatoria de una huelga general. Permitidme que subraye que lo de la huelga general es un acto simbólico. Asumo de buen grado que su dimensión disruptora de la vida económica es menor. Si a nuestros empresarios les anunciásemos que cada 3 años vamos a organizar una huelga general, dirían, muy bien, pactemos el día. Da igual que dejéis de trabajar un día. ¿Por qué, sin embargo, lo de la huelga general es interesante? Primer dato que tengo que manejar. La propuesta suscita dentro del movimiento controversias. Hay partidarios de la huelga general y hay quienes no lo son. Y entre los partidarios también hay dos posiciones. Hay un sector que reivindicaría una huelga general organizada por el movimiento del 15 de mayo y hay otros que piensan que esa huelga general debe hacerse en compañía del sindicalismo resistente y alternativo. La CGT, la CNT, Solidaridad Obrera, los sindicatos nacionalistas más o menos combativos en Galicia o en Cataluña. Bueno, no entro en esta discusión. Me interesa subrayar algunos elementos que rodean ese debate. Tengo muchas disputas con gentes que dicen que no iba a parar nadie. Bueno, mi respuesta inmediata es, pues será como en las últimas huelgas generales convocadas por Comisiones Obreras y UGT, porque no sé muy bien quién paró, porque pareciera que el listón nos lo han colocado muy alto. Admitamos que la capacidad de llegar a trabajadores asalariados es reducida, pero yo creo firmemente que el escenario ha cambiado en los últimos meses y que aquello que sabíamos y que inducía cierto pesimismo no necesariamente es cierto. Debo llamaros la atención, en segundo lugar, sobre el efecto disruptor de la vida económica que se derivaría de la presencia de decenas de miles de jóvenes parados y precarios. No hablo ahora de los trabajadores asalariados, pero sí hablo de gentes que pueden contribuir a erosionar el funcionamiento de la vida económica. Estoy pensando, en tercer lugar, y esto es importantísimo, en una huelga de producción, pero también en una huelga de consumo. Esto no forma parte de las creencias de nuestros sindicatos mayoritarios, pero sí que tiene que formar parte de nuestro proyecto. Sabéis que se convocó una huelga de consumo el 20 de diciembre del año pasado. Hora es de retomar ese horizonte. Me parece, en otro estadio, que una convocatoria de huelga general sería una llamada de atención a los sectores críticos que todavía operan dentro de los sindicatos mayoritarios, que muy a menudo están, que trinan con las direcciones de esos sindicatos. Sería emplazarles a que se sumen a un proyecto que nace de fuera. Hace unos meses tuve una conversación en un curso de verano con un alto dirigente de la UGT y me pareció con mucha claridad que le preocupaba sobremanera la perspectiva de una huelga general convocada al margen de los sindicatos mayoritarios, lo cual quiere decir que sentía muchos más temores que los que podemos sentir nosotros. Agrego una observación más. Para el sindicalismo alternativo es una ocasión de oro. Si esos sindicatos que acabo de mencionar no son capaces de dar el paso adelante, no sé a qué están esperando. No sé qué situación van a tener mejor que aquella en la que nos encontramos. Por eso, mi posición es que desde el movimiento debemos pelear por una huelga general convocada cuanto antes. Ojo, porque existe un peligro que no es precisamente menor. Que si nos demoramos, Comisiones y UGT acaben por convocar la misma huelga general alicaída que no puede ser la nuestra de siempre. Ah, por cierto. Antes de 1936, la CNT solía convocar la huelga general indefinida. Es un matiz que conviene incorporar a muchas perspectivas mentales. Bueno, pues nada, de nuevo agradecer a Carlos que haya venido, que nos haya aportado reflexión, conocimiento. Yo creo que a todas nosotras nos vamos con algo en la cabeza, ¿no? Y lo querremos poner sobre en las calles. Os recuerdo que el sábado que viene no viene alguien como Carlos Taibo, pero va a venir gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, que son gente que lleva trabajando desde hace ya mucho tiempo por luchar pues por esa gran plaga que son las hipotecas que estamos sufriendo todas. Entonces, por favor.